es un delito. Si llorar no es un placer, más mi ser lo pide a gritos. Lloro y sin querer. Hay gente que critica y murmura mi conducta, mas todo eso nada importa si lo que hago es por ti. Y si yo ojos cuando me dijiste, mi linda chiquilla, que ya tenías quien te diera amor, dulce amor, que yo no pude darte. Y si yo